Nochebuena en la familia, todos reunidos están, esperando las campanas para así poder brindar. Esperando las campanas para así poder brindar. Nochebuena sin rencores, hay que pedir que haya paz. Levantemos nuestras copas, que llega la Navidad. Levantemos nuestras copas, que llega la Navidad. Hay que brindar, hay que brindar, hay que brindar en esta noche de felicidad. Hay que brindar, hay que brindar, hay que brindar en esta noche de felicidad. Todo el mundo haciendo palmas, ahí la joda, vamos, joda, joda, joda. Nochebuena en la familia, todos reunidos están, esperando las campanas. Esperando las campanas, que llega la Navidad. Nochebuena sin rencores, hay que pedir que haya paz. Levantemos nuestras copas, para así poder brindar. Levantemos nuestras copas, para así poder brindar. Hay que brindar, hay que brindar, hay que brindar en esta noche de felicidad. Hay que brindar, hay que brindar, hay que brindar en esta noche de felicidad. ¡Vamos! ¡Felicidades! ¡Guarda! ¡Vamos! Hay que brindar, hay que brindar, hay que brindar en esta noche de felicidad. Hay que brindar, hay que brindar, hay que brindar en esta noche de felicidad.